esa belleza y tú muestras. Mi amor regresa pronto sin tardar. Que yo me estoy muriendo de ansiedad y en mí desesperando. Vuelve ya con toda esa belleza y tú muestras. Mi amor regresa pronto sin tardar. Que yo me estoy muriendo de ansiedad y en mí desesperando. Vuelve ya. Mi amor regresa pronto sin tardar. Yo me estoy muriendo de ansiedad.